sospechar. La gente al llegar, porque el baile ya empezó, se pone a tocar, después a cuerpear. Miguel con su bandoneón, se pone a tocar, después a cuerpear. Miguel con su bandoneón se fue y por así le pide a tomar un trago en el mostrador. ¿Será que tendrá reseca la voz de puro trasnochador? ¿Será que tendrá reseca la voz de puro trasnochador? Permiso, señor, yo quiero pasar, también santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Sabe que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. La noche de pasar se quiere quedar mateando de sol a sol. Y mete a teclear, no quiere aflojar Miguel con su bandoneón. Y mete a teclear, no quiere aflojar Miguel con su bandoneón. Yo sé que el Miguel lo sale a buscar el duende del bandoneón. Y después con él se queda también metido en su corazón. Y después con él se queda también metido en su corazón. Permiso, señor, yo quiero pasar, también santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está tocando Miguel.